Tigre de FM La Barriada, te invitamos a romper con los estereotipos. Desencadenades. Una producción del grupo de jóvenes de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. Miércoles 13 de septiembre, octavo programa de Desencadenades, estamos de nuevo, un día hermoso, hermoso, 10:15 ya, un poco tarde como es habitual de nosotros, estamos de nuevo con mucho, mucho, mucho para hablar. Buen día, chicas. Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Estamos con Yam y Ro, estamos arrancando esta mañana con Dani, vamos a tomar unos mates mientras empezamos a hablar, arrancamos con el programa. Sí, tenemos mucho material. Pasaron un montón de cosas estas últimas dos semanas, entre ellas el tema de la marcha que hubo el primero de noviembre por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Primero de septiembre. Y bueno, ya pasaron más de 40 días de la desaparición de Santiago. Aún sigue siendo un misterio, aunque en los últimos días, los últimos detalles, no le quedó otra que al gobierno que asumir que ya la responsabilidad está enfocada en una parte de gendarmería que llevaron adelante el operativo, que fue el primero de agosto, la represión que hubo a la comunidad mapuche. Acerca de la marcha hay un montón de cuestiones positivas, tanto como negativas, para hablar. Yo creo que lo mejor es arrancar por la parte positiva, ¿no? Sí. Cómo se tiraron todos los medios a solamente apuntar a las imágenes violentas que la representaban así, con policías agrediendo a los manifestantes, siendo que fue todo lo contrario. 250.000 personas, sí, reunidas de nuevo. Es una lástima igual el hecho, pero muestra cómo el pueblo argentino, ¿no?, está en contra y va a decir nunca más las veces que sea necesario. Inclusive la familia en el momento de la marcha siempre anunciaba esto, que abajo las banderas, que solo queremos una sola bandera, que es la de Santiago Maldonado, ¿no? Incluso la marcha comenzó a partir de las 4 de la tarde, terminó a las 8 de la noche, yo no me quedé hasta las 6 de la tarde, pero fue totalmente pacífica, cantidad de gente, de familia, de amigos, de docentes, de organizaciones también, ¿por qué no? Que estuvieron todos, al menos con una foto de Santiago, que aparecía en todos lados, todo por una misma causa, ¿no? Y lo que pasó al final de la marcha fue lamentable, porque desdibujó un poco el sentido único que se tenía, que en lo personal y creo que en la opinión de muchas personas que estamos de este lado, consideramos que fue planificado. La represión fue planificada, porque el hecho de haber enviado policías civiles a actuar para poner orden, entre comillas, fue planificado. Igual esto no es nada nuevo, sí, esto del sí. Hecho de que policías... También se habla de infiltrados en la marcha, por eso, que es lo que estuvo deambulando mucho. Es que incluso estos últimos días La Nación sacó una nota en donde se verificó que uno de los primeros que habían empezado a agredir y a tirar piedras eran parte de estos policías infiltrados, y cómo se logró, ¿no?, de parte del gobierno que se genere esos sí. Debates entre la gente se buscaba poder sí. Jugar con la opinión pública y lo lograron, porque todos los medios claro. Hegemónicos lo que más mostraron fueron los conflictos del final, incluso sí. No, que también pasaba esto de que los policías que sí agarraban a la gente, era gente que por ahí tampoco tenía nada que ver con la marcha, que pasaba por ahí y salía de trabajar, pero veía la marcha de lejos, pero no estaba participando de la marcha, y los agarraban, se los llevaban igual. Y en esto vale aclarar y seguir reivindicando la fuerza que tienen los medios comunitarios y alternativos al momento de cubrir una marcha de este tipo o hechos así tan de gran complejidad, porque incluso yo no vi en ningún medio de televisión imágenes mostrando cómo los policías de civiles se llevaban a las personas detenidas así porque sí, de manera muy violenta y agresiva, y cómo las subían en las camionetas. Esas imágenes circularon por Facebook, por medios, páginas de medios comunitarios y barriales, o sea, hasta son imágenes que circulaban entre las redes sociales, pero nunca se mostraron en los medios de comunicación. La gente que participaba de la marcha hizo en ese momento eco, digamos, transmití gente como nosotros transmitiendo en vivo por ahí lo que estaba pasando en la marcha, cuando los medios no salían, en los medios no salía la transmisión de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y quizás se pusieron a cubrir cuando antes de que comiencen los conflictos, ¿no? O cuando iniciaron. Incluso gran parte de los detenidos forzadamente que se llevaron la policía de la ciudad eran periodistas y trabajadores de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que estuvieron, ¿cuándo fue? La marcha fue el viernes hasta el día lunes, incomunicados. El domingo se llevó adelante también una actividad frente a tribunales donde estaban para exigir que se los liberen, y también muy pocas organizaciones estaban ahí apoyando la causa, y cómo golpea, ¿no?, el tema de la policía otra vez atentando contra los derechos del comunicador que está trabajando, está transmitiendo su trabajo y está transmitiendo la realidad de lo que está pasando en ese momento. Y bueno, acá nuestro operador nos pasa la información de que fueron 7 periodistas detenidos entre los 31 que hubo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, 2 compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uno de ellos es Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone, ¿no?, que estuvieron esta semana transmitiendo acá en la barriada un programa, ¿no?, acerca de los testimonios de... Sí. Y bueno, entre ellos también se veían imágenes también muy fuertes acerca de cómo una de las fundadoras de la línea de Abuelas de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, apoyando a los detenidos. Y esa fuerza que vuelve, ¿no?, a aparecer una abuela reclamando por detenidos forzadamente, y como en algún momento también muchas otras reclamaron por sus hijos y nietos, y siguen hoy en día reclamando por los desaparecidos de la dictadura. Es una lástima cómo se buscó deslegitimizar la causa gracias a los medios alternativos, que siempre están ahí atentos y estamos atentos para compartir toda la información que sea necesaria. ¿Vamos con lo siguiente? Sí, y hablamos de la parte negativa, ¿no? Ya habíamos empezado con el tema de las detenciones. Algo que también generó muy fuerte en la opinión pública es el tema de las pintadas en el Cabildo, de los grafitis y las leyendas que dejaron y que duró solamente 24 horas, porque, bueno, sí, después estuvo un ratito sucio el Cabildo y al otro día, 24 horas después, ya estaba reluciente. Bueno, como vimos, como generó o impactó de una gran manera el tema de los grafitis, a mí personalmente me chocó mucho, porque vi cómo gente conocida, vecinos, vecinas, amigos, amigas, familiares, apoyaban como de una manera muy patriótica, ¿no? Muy patriótica, decir, es algo, un patrimonio nacional. Me hizo pensar y analizar el hecho, porque es complicado habiendo una persona desaparecida, volviendo de nuevo a la historia, ¿no?, Argentina, que un familiar o un amigo no apoye la causa. Entonces, analizando un poco la cuestión, me hizo recordar un libro que leí que se llamaba El Hombre Mediocre, de José Ingenieros, en el que él da un ideal de patria, ¿no? Y se habla mucho, habla sobre esto, sobre el patriotismo que se genera. Él habla en el ideal de patria que una patria es muy amplio la definición que da, pero como la simplifico en una frase que dice que es llevar a cabo como una adelante algo en conjunto, digamos, ¿no? En espíritu y corazón. Entonces, él habla de una cohesión moral que existe más allá de las creencias religiosas, filosóficas o políticas que tienen los individuos para poder convivir todos dignamente. Y yo me di cuenta que en esta sociedad en la que estamos, no sé si nos naturalizamos la desigualdad a tal punto que esa cohesión moral directamente no existe. Y hablo de cohesión moral más allá de lo religioso, ¿no? No la moral que está impuesta. Entonces me pongo a mirar y digo, entiendo por qué hay sectores que, por ejemplo, se indignan más por una pintada de un patrullero, o que dos personas del mismo sexo se estén demostrando amor, o que pinten la pared de un edificio que representa patrióticamente, ¿no?, entre comillas, la independencia, la democracia de nuestro país o de cada individuo. Entonces, trato de pensar en eso y cómo a la vez se puede estar en contra de reclamar por el derecho de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué atenta más contra la democracia, la patria o la libertad, en todo entre comillas? ¿El hecho de que pinten una pared y lo traten de vandalismo, o que el mismo Estado irrumpa la vida de una persona que después podrían ser 2, 100 o 30.000? Y ahí trato de entender un poco más y comprendo un poco más esta situación. También pienso que la base de nuestra sociedad moral tendría que ser el hecho de que todos podamos vivir dignamente, más allá de las diferencias de creencias religiosas o todos estos motivos que generan las desigualdades, y cómo a la su vez estas personas no se alarman de la misma manera cuando ven a que otra chica aparece muerta, que una persona desapareció forzadamente, o más allá, o que caminan por la calle y ven a un nene que no tiene para comer y no hacen nada. Entonces, ¿a qué punto llegamos como para alarmarnos por ciertas cosas y otras cosas no? Entonces creo que la base fundamental es esa cohesión moral que necesitamos todos los individuos de la sociedad para que podamos vivir dignamente todos, más allá de las creencias religiosas, políticas, filosóficas, claro, que puedan tener cada uno. Claro, esto de decir patria en el sentido de unidad, ¿no? Porque se habla como de dos cosas, por un lado lo material y por el otro lado lo humano, digamos, ¿no? Esta diferenciación, estas dos aristas que nos hacen, con las que convivimos todo el tiempo, como decís. Totalmente. Es que son, de alguna manera, excusas o argumentos vacíos de sentido para fundamentar que alguien hizo algo mal ese día, ¿no? Igual esto hay que entenderlo que es una corriente de pensamiento que está impuesta ya. No es que es algo natural que sea así, sino que está impuesta por el mismo régimen que nos gobierna y a la vez nos educa. Entonces vos no vas a encontrar en la escuela que te estén enseñando que la base de toda sociedad es que todos podamos vivir dignamente respetándonos. Eso. Más allá de que suene mal, bueno, el gobierno no te va a enseñar eso, porque si no, eso va en contra del gobierno, del Estado en sí, que nos rige, que es la democracia, entre comillas. Entonces, cuando vos vas en contra de eso, pasa como la situación de este profesor, el de Varela, que ahora vamos a estar tocando la noticia. Continuamos. Sí, es muy interesante lo que tocaste, porque lo podemos abarcar en muchas situaciones. Por ejemplo, la chica que estaba desaparecida hace más de 5 días, Briana, apareció sana y viva, y es Uf, después de tantas búsquedas de mujeres y tantas aún que siguen desaparecidas, decir que después de tanto tiempo no es muy habitual, lamentablemente, encontrar a las chicas que desaparecen sanas y vivas. Ya como que perdimos la esperanza un poco, ¿no? Y tener que decir gracias por y eso. Y tener sí. que agradecer por eso, ¿no? E incluso esto que contaba Juan se relaciona un poco con esto porque... Escuché a mucha gente decir o mismo leer en las redes sociales cómo nos chocan tanto y nos interpelan las redes sociales que les parece raro que haya aparecido viva, que no les creen los argumentos de la chica, como que en vez de ponerse contentos, ¿no?, como ciudadanos en una sociedad que vivimos y estamos golpeados fuertemente por un montón de cosas y atravesados por un montón de cosas, que la chica está viva y sana, y poner en cuestiones o otros discursos como pasó con Anaís Benítez al principio, diciendo que era una obsesión que tenía con cierta persona, que incluso los dos acusados y responsables de la muerte de Anaís son otras personas, fue otro el motivo. Y bueno, me refiero a eso, ¿no? Briana apareció viva y sana, y a una parte de la sociedad lo único que le interesa es que no le creen los argumentos que ella tiene, pero más allá de eso, la chica podemos hablar de una noticia, de decir que está viva y nada. Es un caso que conmocionó porque hasta la misma familia se notó que había perdido la esperanza en encontrarla y fue muy emotivo el momento en el que se conoce la noticia. Estaban los medios ahí mostrándolo. Claro, justamente cuando aparece Briana, el papá de Briana estaba dando una entrevista en vivo en un programa de televisión y justo cuando aparece esta noticia de que apareció Brian, perdón la redundancia, Briana. El papá estaba en vivo dando una entrevista y se entera en vivo. Y la emoción, digamos, el llanto inconsolable de que no lo podía creer. Y fue como muy fuerte escucharlo a mí, sobre todo. Escucharlo al papá como con el sentido de que gracias a Dios, en ese sentido, ¿no? Hay que dejar de preocuparse cuáles son las razones. Las chicas, nadie tiene que desaparecer, ¿entendés? Claro. No tienen por qué desaparecer. ¿Entendés? Ni aparecer muerta. En realidad hay que preocuparnos por las razones de por qué desaparecen. Sí, eso sí, pero no motivos personales o la vida íntima, que nada tiene que ver. En fin. Seguimos con el tema de las pintadas del Cabildo. Uno de los grafitis que más llamó la atención fue el de Macri Hétero. Y fue trending topic en Twitter. En las redes sociales. Y que incluso nuestro prócer del periodismo, La Nata, también se preguntó qué es eso de Macri Hétero. Vamos a explicarle un poquito cuál es el sentido de ese graffiti, ¿no? Diciéndole a Macri... Hétero. Tiene que ver un poco también con el tema de esto que hablaba, ¿no? El concepto de patria que tenemos y cómo rige el sistema social. El patriarcado en sí, la palabra sí, patria también viene del patriarcado. No, heteropatriarcado. Sí. Que viene con esto de la heteronormatividad, ¿no? Que nos rige. ¿Qué es heteronormatividad? Es un sistema político, social. Político y económico. Económico. Claro. Un régimen que presenta la heterosexualidad como la única, el único la modelo normal, claro. válido entre los seres humanos. Lo presenta como único, normal, ¿no? Sí. Y como base de la sociedad, digamos. Ahí claro. Se generan los roles, etcétera. Y a su vez produce y se alimenta de la marginalización, de la persecución de las personas que no se adaptan a este concepto. Entonces, podemos ver cómo un graffiti que si hubiera dicho esto es a mí realmente me causa mucha gracia porque es como tocarle el orgullo a alguien que es muy orgulloso. Entonces si hubiera dicho Macri puto, por ejemplo, Hubiera pasado desapercibido. Hoy no estaríamos hablando de esto, supongo. Y no, porque obvio. Claro, tal cual. No se tiene naturalizado ese insulto como un insulto peyorativo hacia personas que no son heterosexuales. Pero decir hetero es como tocarle el orgullo a toda la sociedad, ¿no? Más las personas heterosexuales y muy machistas que por ahí no lo ven como un insulto. Algunos por ahí se ríen y otros no. Otros dicen, ahora usan hetero como un insulto. Es como, no, están acostumbrados y claro, a... Claro, sí, lo que pasa es que también ahí lo que va a pasar es que, bueno, lo empiezan a utilizar como un insulto, pero se empieza a resignificar esa palabra, entonces se convierte en una palabra que va a adquirir sentido después. Escuchaba, leía una publicación de alguien que decía, Macri es heterosexual, háganse cargo. Porque le decían Macri es liberal también. Macri puto, como insinuando que tenía la culpa por ser puto o que los putos tenían la culpa. Entonces me causó mucha gracia y tiene razón, es heterosexual y machista. Y es el sistema, el régimen que nos rige. Entonces causó una gran conmoción y vamos a ver cómo sigue todo, ¿no? Y quizá ahora aparezcan más seguidas. Sí, pueden aparecer más seguido, pero también de todas formas nos sigue golpeando esto del patriarcado constantemente en la sociedad y bueno, en las últimas dos semanas ocurrió justamente en La Plata un caso, ahí Rocío sí, nos puede contar. Sí, ocurrió un caso de una pareja de jóvenes, digamos, que fue atacada por 20 jóvenes en La Plata, estaban en una parada de colectivos y aparecen de repente unos 20 adolescentes que venían hacia ellos a atacarlos. Y le empiezan a pegar y a decir cosas peyorativas como, por ejemplo, ahí les leo porque la tengo acá la noticia, perdón. como esto de... negros de mierda, sí. Negros putos de mierda, de todo pero, un poco, ¿no? Pero está bueno señalar o remarcar el tema del por qué, porque escuché un relato que hizo el chico en una publicación sí. De su Facebook en la que lo ven juntos a ellos, se dan cuenta de que son pareja, sí. Le gritan un insulto, ¿no? Sí, sí, y le dicen, ¿qué haces? Se me fue. ¿Qué haces puchero puto de mierda? Le gritan a uno de los jóvenes que estaba en la parada. Sí. Y ahí lo empiezan a atacar y le empiezan a pegar drásticamente. Cuando hay no estaban video, haciendo. Incluso. Inclusive hay un video. Cuando no estaban haciendo nada. Y ahí está también esto, ¿no? De la discriminación que sufrieron ellos. También son. Me enteré que son. Uno de los chicos es compañero de facultad, es compañero de la facultad donde vamos nosotros, ¿no? Y otro estudia en trabajo social. Claro. Sí. Y bueno, después hicieron un comunicado vía Facebook donde hablaban un poco de lo sucedido, de lo que habían pasado. Y en el yo quería como destacar lo último que ellas decían, ¿no? Porque es muy largo, donde explican todo lo que les pasó. Y decían esto: ahora quiero hablar de los pibes, no quiero que los condenen ni que les digan negros de mierda, porque casualmente eran los llamados pibes bien, que nunca son estigmatizados, de esos que descargan su odio, su homofobia, su racismo, porque se sienten impunemente protegidos por un gobierno que piensa igual que ellos, que profundiza la violencia, que nos golpearon a matar porque somos putos y por ser de piel oscura. No nos vamos a rendir y esto nos da más fuerza para seguir militando. Basta de criar machitos prepotentes. Más pronto que tarde el patriarcado se va a caer. Y esto es de lo en relación a que hablábamos del patriarcado, ¿no? De cómo está el concepto muy instaurado en la vida social. Una noticia en la que estaban comentando un medio alternativo también. Comentaba la noticia y vi muchos comentarios de gente que decía, o le escribía, le respondía que iban bien hasta que nombraran al gobierno, de por qué este gobierno y con el anterior, y como que se empezaba en la lucha política y empezamos con esto de lo que le hablaba el concepto de patria, y a su vez quería aclararles que cuando hacen referencia al gobierno se refieren a la heteronormatividad que nos rige, ya claro. Sea en este gobierno, en el anterior o en el peronismo. Claro. Entonces, cuando hacen referencia al gobierno, se refieren al gobierno como ente que gobierna, no como gobierno actual solamente. Claro, y este concepto de patria que está en todo, porque empezamos desde Santiago Maldonado hasta esta pareja de gays que fue golpeada. Y que no fue el último caso. Y que no fue el último caso porque hay más casos este también. Este fin de semana, en un bar muy reconocido allá en La Plata que se llama Rey Lagarto, también pasó algo muy parecido con dos parejas que se estaban besando y los patobicas del bar los sacaron del bar también de manera muy violenta, y uno de ellos es compañero nuestro de la facultad. Se llama Tony Domínguez y nada, quería hacerlo público también porque se lucha demasiado por denaturalizar estas cuestiones que sin embargo igual nos sigue golpeando todo el tiempo y a veces uno se pone a pensar si hay un retroceso o no, o cuál es el avance que hay en estas cuestiones. Claro, y se va a organizar justamente una besada diversa frente al bar Rey Lagarto, denunciado por un caso de homofobia, que es lo que contabas vos, Yami. Se va a organizar como eso para protestar, ¿no? Porque es como la lucha del LGTB, digamos, y por eso las banderas, digamos, ahí. Pase perfecto. Bueno, ¿hasta acá las noticias? Sí, seguimos igual después en el segundo bloque. ¿Nos vamos a una tanda? Antes vamos a decir nuestras redes sociales. Bueno, tenemos una línea de WhatsApp, es 11-35-17-81-16, y una página de Facebook que es @desencadenados con X al final. Bueno, nos vamos a una tanda y ya volvemos. FM La Barriada, 98.9, para todo el que nos sintonice, desde Villa Argentina, transmitiendo desde el barrio. FM La Barriada, 98.9. ¿Conoces el círculo de la violencia? En la primera etapa, la de acumulación de tensión, el agresor junta enojos e impotencia que descarga sobre su compañera. Puede ser por problemas en el trabajo, económicos, frustraciones personales, que se convierten en descalificaciones, burlas o amenazas que hacen sentir angustia y soledad a la víctima, aunque trate de entender a su compañero, calmarlo o contenerlo. La segunda etapa es la explosión violenta, la de la agresión propiamente dicha. Puede ser física o sexual. Las descargas son brutales. La víctima siente impotencia y dolor, vergüenza y aislamiento. La tercera etapa es el arrepentimiento y la reconciliación. Convencer a la víctima de que no volverá a pasar, que el amor todo lo puede, que fue solo un exabrupto. No esperes a que el círculo vuelva a empezar. Pedí ayuda. Ni una menos. Hagamos un trato por el buen trato. Quédate tranquilo, la próxima lo vas a hacer mejor. Te amo, te quiero mucho. Te felicito. Qué bueno que pudimos hablar. Todas y todos somos diferentes y únicos. Todos somos capaces de hacer cosas buenas, valiosas y útiles para nosotros y para los demás. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que cualquier persona, pero lo ejercen de una forma diferente. Cultivar relaciones de buen trato fortalece el desarrollo de todas las personas. Los miércoles, en el aire de FM La Barriada, te invitamos a romper con los estereotipos. Desencadenades. Una producción del grupo de jóvenes de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. desde Villa Argentina. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya. Para todo Florencio Varela. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. Para todo el que nos sintonice. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. FM La Barriada, 98.9. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Next, we have another kind of uncomposed music. Very much quieter, but also strongly evocative. Estamos de nuevo, segundo bloque Desencadenades, miércoles 13 de septiembre, casi las 11 de la mañana. Se está nublando, ojalá que no. Pero bueno, vamos a continuar con este programa. Vamos a continuar con las noticias. Bueno, locales. Locales. Más locales. Hubo varios hechos esta semana, la anterior, que trascendieron bastante. También por las redes sociales. Sí. Y vamos a estar contando un poco acerca de qué fue. Y noticias también de último momento que acontecieron en estos días. Se comunicaron con nosotros, con el equipo, alumnos del Instituto San Juan Bautista, pidiendo para difundir un caso que los está atravesando hace mucho tiempo y que, según nos contaron de parte de las autoridades del instituto, no le dan respuestas para poder solucionar lo que les está pasando a los chicos en relación con la denuncia que le hacen a un profesor, Julio López, del Instituto San Juan Bautista, por acoso. Los chicos nos contaron que vienen denunciando hace mucho tiempo a la institución, que muchas chicas se sienten intimidadas por este profesor, incluso porque tiene actos bastante también machista y como que hace muchos chistes con doble sentido e incluso insinúa cosas. Hubo también cosas más graves que pasaron y que incluso llegaron a hacer los padres denuncias policiales en estos últimos días. Y que también llama la atención un colegio tan prestigiado de Florencio Varela que ocurran estas cosas, pero se entiende porque el profesor está hace muchísimos años en esa escuela y digamos por posición jerárquica, ¿no?, dentro de la institución. También, Yami, sí. Cabe destacar que el colegio empezó siendo en sus principios un colegio solo de hombres. También es como importante destacar eso, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Claro, porque funciona también una técnica y tal cual. Sí. Incluso el año pasado nosotros acá en La Barriada, pero con el programa de Puño y Letra, habíamos entrevistado a uno de los grupos del San Juan Bautista que habían realizado un video sobre noviazgo violento y nos había llamado la atención de cómo una escuela, en su mayoría, alumnos hombres y varones, trabajaran este tema sobre violencia de género y por eso los habíamos entrevistado. Y bueno, fue uno de los chicos que vino aquella vez acá al estudio el que acudió, me mandó un mensaje y me contó lo que estaba pasando en su escuela, específicamente con el docente. Así que entre las organizaciones y también con el equipo de ayuda que lo aconsejaron desde La Marrón a los chicos, ayer por la tarde, a las 1:00 p.m, realizaron una sentada frente al Instituto San Juan Bautista de modo de escrache para pedir la renuncia del profesor y que los directivos los escuchen. Estuvieron acompañados por muchos padres, alumnos y exalumnos también de la institución. Muchos también quedaron sorprendidos cuando empezamos a difundir la noticia. Y bueno, hasta ahora quedó en eso. ¿Y qué dicen las autoridades al respecto? ayer fueron sorprendidas. Justamente hubo como un gran parte de los padres habían pedido una reunión simulacro con los directivos y profesores. Y cuando terminó la reunión se encontraron con la cantidad de gente afuera de la institución, entre ellas varias organizaciones, el equipo de jóvenes de HLI estaban también. Y bueno, y los acompañaron a los alumnos. Fue muy reciente la noticia. Incluso uno de ellos, que es uno de los chicos que se comunicó conmigo, fue el que se animó a redactar una carta, que fue una carta que se difundió por todas las redes sociales y cuenta muchas situaciones de acoso que lleva, y prácticas y actos bastante visibles. Sí, que hacía el profesor hacia sus alumnas. Y se difundió la carta. Y bueno, este chico fue uno de los primeros que se animó, ¿no? Y tienen entre 14 y 15 años, son menores. Y es como un grupo adolescente que se haya animado, ¿no?, a parar la mano desde ese sentido y acompañar a sus compañeros. Es valorable porque incluso pidieron también acompañamiento a varios docentes. Varios docentes los apoyaban, pero pasaba esto de que cuando ellos se fueron a enfrentar al director de su escuela, le dijeron que había docentes que los estaban apoyando y el director lo primero que les preguntó fue quiénes eran. Así como que era medio difícil y no sabían cómo actuar. Así que el consejo fue ayer llevar adelante una sentada fuera del colegio. Hasta ahora es lo único que se sabe. Y nada, los chicos están sumamente agradecidos que se haya podido difundir esto y vamos a ver qué pasa en cómo, los últimos días. Cómo la educación, y más todavía, ¿no?, el sistema educativo en Varela, otra vez es noticia, porque el tema de los directivos, yo escuché o me pasaba la información de que los chicos ya habían muchas quejas en contra del profesor, ¿no?, denuncias, sí, ante los directivos. Y ante una nueva denuncia, los directivos insinuaban que era la primera vez que se quejaban del profesor, ¿no?, cuando en realidad ya había muchas quejas. Y existe esta especie de encubrimiento, ¿no?, ante estos hechos que tienen que ver con el sistema educativo, no solamente profesores o lo que fuere. Es un hecho de violencia y hay que tratarlo como tal y esperemos que la justicia haga algo, si es que realmente es así. Bueno, y hablando, siguiendo con la línea de los espacios educativos, otra vez la noticia fue que el viernes 8 de septiembre, 5 policías de la Comisaría Tercera de Florencio Varela irrumpieron en la Escuela Técnica 4 junto a una madre que no estaba de acuerdo que en la clase de su hija se hable sobre Santiago Maldonado. Estábamos hablando de la clase del profesor Federico Mendoza, profesor de Política y Ciudadanía. Ahora vamos a escuchar el relato de lo que cuenta el profe acerca de cómo fue lo que pasó y debatimos un poco acerca de esto, que es gravísimo que la policía se meta en nuestras escuelas. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos el relato del profe y debatimos y dale, un poco? Y hablamos. Yo, Varela, doy clases en varias escuelas, y una de las que doy clases es la Técnica 4, la escuela que está en el distrito. En esa escuela doy la materia política, doy varias, pero en esa escuela doy política. Y bueno, dando la materia normalmente, como lo suelo hacer todos los viernes, esta materia, temas que se abordan en todo tipo de actualidad, inclusive el último tema que estábamos hablando era sobre la última dictadura militar y sobre la que hicimos un trabajo sobre la noche de clases. El asunto fue el siguiente: yo dando las clases normales sobre, digamos, el abuso de autoridad que puede ejercer desde el Estado, toco el tema de Santiago Maldonado. Una alumna pide retirarse ante esta situación porque su familia no quería que ella presencie ninguna clase al respecto. Por lo tanto, la invito a que si quiere retirar, que no haya ningún problema. Termino de hablar sobre Santiago Maldonado, la invito a que venga. Y a las 15 minutos o 10 minutos antes de terminar la clase, la madre viene a retirarla de la escuela. Termina la clase a las 3 de la tarde, paso por dirección a firmar y veo que la madre se encontraba, digamos, muy enojada porque yo hablé de Santiago Maldonado. Por lo tanto, la directora y el vicedirector, que fueron muy fraternalmente, me invitaron a que me quede adentro de la escuela porque hay una situación de mucho de, digamos, enojo por parte de la madre. Entonces tomé la decisión de quedarme, digamos, en un cuarto que hay ahí en la dirección, y a los minutos regresa la directora y me dice: mira, está la policía, quiere hablar con vos. Y yo le digo: mira, no tengo nada que hablar con la policía no tiene ninguna autoridad para meterse al establecimiento y cuestionar nuestros, digamos, diseño curricular y los temas que hablamos en clase, por lo tanto no. Ante la insistencia de la policía de que quería hablar conmigo, si no, no se iba a terminar la situación, tomé la decisión, digamos, porque insistió la directora, de salir a hablar con la directora, con la policía. Me acerco al personal policial, saludo a todos los presentes, y la persona policial lo primero que me dice es que yo no puedo hablar de Santiago Maldonado porque no está comprobado que Santiago Maldonado haya sido desaparecido, que fundamentalmente no puedo hablar de política. O sea, yo en la materia política, que no puedo hablar de política porque estoy cometiendo una falta. Por lo tanto, lógicamente le expliqué por qué la necesidad de hablar de Santiago Maldonado. Empezó a cuestionar de que yo me basaba en la teoría de los binoculares, digamos, la teoría que esboza el gobierno, me empezó a plantear. Amablemente le explico por qué me parece necesario explicar la cuestión de Santiago Maldonado, no solamente porque, aunque sea profesor de ciencias naturales, explicaría la cuestión de Santiago Maldonado, pero le explico y le señalo por qué el diseño nos permite a todos los docentes hablar de estas problemáticas actuales, digamos, del tema nacional, y me dice que yo no puedo hablar de política, que estoy cometiendo una falta y que no puedo hacerlo. Ante esta insistencia, la madre de la alumna que se encontraba ahí, bueno, su enojo rebrota, empieza a tomar del brazo y demás, aparte con el aval de la policía que alentaba, ¿no?, ese descontento. Por lo pronto la policía seguía discutiéndome, el policía, diciéndome que yo cometía un montón de faltas, y bueno, a los minutos tomé la decisión de poder retirarme porque me tenía que ir a trabajar a otra escuela. Digamos, hasta acá son los hechos que puedo contar al respecto, y si en algún momento tengo que hablar y ampliar, lo amplio. Acá escuchamos al profe Federico Mendoza, de acá de Florencio Varela. Le agradecemos por su tiempo, también la posibilidad de hacerle una entrevista rápida, pero muy eficaz, explicando la situación. Le agradecemos a nuestra coordinadora también, que la consiguió. Así que bueno, analicemos un poco con respecto a todo esto, ¿no? Sí, primero... La problemática fundamental creo que es el hecho de la política en las escuelas, ¿no? Eso, claro. del tema ese es el eje principal, creo que se cuestiona más en la sociedad, que no quieren que impongan un pensamiento político en las escuelas. Es que acá se nos está hablando de política partidaria, eso claro. Creo que están de acuerdo todos los docentes, ¿no? Más allá de que hay docentes y docentes, pero la política partidaria es lo que no se quiere infundir en las escuelas, pero sí hablar de política. El currículum en sí que baja el Ministerio de Educación es política, todo es política. Son recortes de contenidos y toma de decisiones de un equipo de personas que deciden qué temas abordar en diferentes categorías de la materia, por ejemplo. Eso es hacer política. Se supone que todo eso está basado en el hecho de que se necesita generar un pensamiento crítico, personas independientes que sepan pensar por sí mismas ante, bueno, este hecho de situaciones. Problematizar claro. En contexto lo que está pasando afuera de la escuela, porque no es que, ni siquiera, o sea, con este tema, pero con temas referidos al contexto donde está la institución, también se deben problematizar lo que sucede. En estos últimos días, el Blogspot de la lista marrón del SUTEBA de Florencio Varela publicó un documento en el cual explica por qué no solo los docentes pueden hablar de política, sino que deben hablar de política. Y una de las primeras cuestiones que se marcan en este documento es que, en primer lugar, lugar, perdón, los docentes cumplen con los principios de la Ley Provincial de Educación, que prescriben como política de Estado asegurar una educación para todos los alumnos y alumnas que favorezca la construcción de un pensamiento crítico para la interpelación de la realidad, su comprensión y la construcción de herramientas para incidir y transformarla. Es la Ley Provincial de Educación, capítulo 2, artículo 16. Esto que decía Juan. Es importante. Es también lamentable tener que explicar por qué se debe hablar de política en las escuelas, no que partidaria. Por ese sentido, claro, no partidaria, pero por sentido común tiene que quedar claro. Pero como también no hay que echarle toda la culpa a la sociedad o a la gente, porque si ya desde los medios de comunicación te imponen que hablar de política y se influencia en el tema de la política es mala, y mucho menos van a querer que ese significado, ese sentido que se tiene por política, les transmitan a los chicos en la educación, en la escuela, bla, bla, bla. Pero claro. Es otra cosa. Claro, uno generalmente a lo que se logró es que la opinión pública, al escuchar la palabra política, se asuste, ¿no? No es quiere hablar de eso. Incluso también es interesante, ¿no? Porque la sociedad hoy en día le teme a la política, a la palabra política. Y también, si uno quiere entender eso, también tiene que retroceder a la historia de la Argentina. Por ejemplo, alguna vez un profesor de historia me explicó que gran parte de que hoy en día la sociedad le tema la palabra política fue por culpa de la dictadura. ¿Quién eran los subversivos? Claro. Los desaparecidos. La gente que militaba o las personas militantes, agitadoras por los derechos humanos. Y es ahí como que se empezó a transversar el sentido de la palabra política, ¿no? Y creo que fue lo que se buscó, ¿no? Sí. A propósito, ¿no? Sí. El hecho de que a la gente no le interese la política o no le interese hablar de temas políticos. Porque sí. Yamil no hablaba, nada bien, digamos. Claro, Yamil hablaba sobre esto de toma de decisiones, ¿no? Por eso la palabra política desde la dictadura, digamos, acarrea este mal concepto de malas decisiones, ¿no? Claro. Sí. Por eso. Incluso el marco general de la escuela secundaria presentado en el año 2017 y que aún sigue estando vigente, expresa que los nuevos diseños curriculares elaborados a partir de la Ley de Educación Provincial número 13.688 se asume como comunes, prescriptivos, paradigmáticos y relacionales, y especifica que son paradigmáticos porque centralizan una serie de conceptos que, al articularse, entretejen nuevos sentidos, enmarcando, direccionando y fundamentando la totalidad de la propuesta política educativa. Los conceptos que se desarrollan articuladamente en este marco general son de inclusión, interculturalidad, justicia, sujeto, pedagógico, enseñanza, ciudadanía, trabajo, ambiente y saberes socialmente productivos. Así como los medios de comunicación son productores sociales de sentidos en la sociedad, la educación también. Tal cual. Es como decir no querer política en las escuelas, es como decir que no querer que eduquen a tus hijos, porque la currícula en sí es una política. Pero también ahí está, o sea, no querés que eduquen a tus hijos, pero vos estás tomando la decisión de mandarlos a la escuela. Bueno, ahí también está la decisión. Claro, y el tema de a la hora de que hablan de una imposición de saberes, la escuela es una imposición de saberes. Tradicionalmente sí. Y es contradictorio. En teoría, sí. Se supone que es para crear objetos pensantes, pero si vos no le dejás a tu hijo que entienda el contexto en el cual estamos viviendo, también es. O se habla de la baja de la edad de imputabilidad y no le vas a hablar a los chicos de política. Es como contradictorio también eso. Y no esa política que es partidaria, sino el tipo de política que decimos. Obviamente. Claro. Es como algo contradictorio. Es como si volvemos a lo partidario, durante las campañas del mes pasado, Bullrich también estuvo haciendo, el ministro de Educación estuvo haciendo campaña en diferentes escuelas. ¿Y por qué de eso también No se habla? También. Bueno, es un gran tema noticia y algo que revolucionó mucho estas semanas. Sí. Vi una madre que filmó en un colegio, había un cartel pegado de Santiago Maldonado en una cartelera, se acercó filmando con su celular y dijo, yo no quiero política en mi escuela, y lo cerró, lo sacó al cartel. Había mucho que compartían eso, ¿no? Pero bueno, yo pienso que es por esto de no entender quizá, o no querer entender ¿no? Es como esta frase del peor ciego es el que no quiere ver. Sí. Bueno. También esto de que la familia en la marcha pedía que bajen las banderas, o sea, las banderas partidarias, y que suban la cara de Santiago Maldonado. Y es, yo digo, ¿por qué en el caso de esta mujer que baja el cartel, digamos, la familia te lo pide? Porque más allá de eso es un ser humano que desapareció. ¿Y dónde está, claro, digamos, esa persona? Mm. Yo creo que la sociedad en sí, ante la desaparición de esta persona, hubo muchísimas hipótesis desde el lado de la gendarmería, que es la hipótesis más clara, con otras como, por ejemplo, que el kirchnerismo le fue funcional esta desaparición, o que ayudó a esto, ¿no? A esta especie de plan de desaparecer a alguien para que el pueblo reaccione. A mi punto de vista personal, el pueblo está reaccionando como si una persona desapareció, porque una persona desapareció, más allá de cuál haya sido el motivo, y más si es del Estado, como es tan claro ahora, tan claro se ve todo, ¿no?, con las contradicciones del gobierno, etcétera. La sociedad tiene que gobernar así, tiene que reaccionar así, porque es una desaparición y no se puede permitir que algo así se naturalice, ¿no? Porque como hablamos hoy, después puede ser 2, 100 o 30 mil de nuevo. Entonces, vamos a terminar con esto porque realmente ya, sí. Ya me emociono. Bueno, cerramos este segundo bloque, nos vamos a una tanda escuchando un spot y regresamos. Soy partidaria y militante de Ni Una Menos y salgo a la calle cada vez que es necesario hacerlo. Ni Una Menos cobra y tiene sentido cuando también somos capaces de detectar, denunciar, repudiar e intervenir sobre otras manifestaciones de la violencia machista, que no matan quizás, pero que van generando las condiciones para que luego se den situaciones de violencia extrema. Y específicamente, como profesionales de la salud, si no podemos darnos cuenta que los cuestionarios de las historias clínicas ginecológicas son absolutamente arcaicos, patriarcales y heteronormativos, desde el momento en que preguntan fecha de última menstruación, cantidad de embarazos, cantidad de abortos, cantidad de hijos nacidos vivos, métodos anticonceptivos que utilizás, y allí se terminó tu vida sexual como mujer. Si no podemos advertir que llamar Juan Carlos en la sala de espera a una mujer transexual es violento, si no somos capaces de dejar de decir que las mujeres que atendemos se embarazan por un plan, si no hacemos nada para empoderar a las mujeres más vulnerables, si no podemos despojarnos de nuestras miradas prejuiciosas y estereotipadas, si nos rasgamos las vestiduras ante la posibilidad y la necesidad de un aborto en una situación de riesgo para la salud física o mental de una mujer, pero luego nos negamos a colocarle el DIU, si no tenemos capacidad de interpelarnos en nuestras representaciones y preconceptos, si seguimos maltratando a las mujeres que van a parir a las guardias de los hospitales, si continuamos mirando para otro lado cuando muchísimas niñas y niños de nuestros barrios son abusados dentro de sus grupos familiares, si seguimos desconociendo que la violencia de género es un factor incidente en la salud femenina como productora de sintomatología orgánica y psíquica, si no dejamos de patologizar las actitudes violentas y machistas de hombres sanos, hijos del patriarcado, entonces el ni una menos en nuestro vocabulario es una expresión no solamente absolutamente vacía de contenido, sino ficticia, falaz e hipócrita. www.fmlabarriada.blogspot.com. We have another kind of uncomposed music, very much quieter, but also strongly evocative. Tercer y última tanda de Desencadenades. Vamos a continuar de nuevo acá, Dani. ¿Y los mates? Sí, pero como vos no tomás amargo, no te convide, no por quiero, eso. No quiero nada. Vamos a continuar con las noticias. Hay mucho de qué hablar todavía. Nos va a quedar material, pero vamos a tratar de sintetizar un poco lo que fue este preencuentro regional, ¿no? Que sí, hubo. El 2 de septiembre se llevó adelante el segundo encuentro regional de mujeres de Quilmes, Berazategui y Varela. Se hizo en la localidad de Quilmes, en el Teatro Municipal, como de cara a lo que va a ser el 32 Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se hace en Chaco. La idea del programa de hoy era hablar un poco de la historicidad y de lo que abarca, ¿no?, los Encuentros Nacionales de Mujeres, los diferentes objetivos que se desarrollaron en los diferentes años, específicamente lo que pasó en el encuentro anterior, en Rosario. Y vamos a hablar un poco del tema de los talleres. Por ejemplo, este año se van a realizar más de 70 talleres. Y bueno, la idea era hablar un poco de un resumen de eso y vamos a hacer una entrevista. Pero lo vamos a dejar para el próximo programa, así estamos más cerquita del encuentro. Pero sí hablar de qué cosas se llevaron adelante en este segundo encuentro regional, que nos interpela más por ser estar más en cercanía, ¿no?, con las localidades vecinas, que son Berazategui y Quilmes. Y estuvimos presentes con la Comisión de Mujeres de Varela y con Juan. Estábamos muy cansados ese día. Sí, realmente, pero fue una linda experiencia. Sí, fue muy linda la experiencia. Hubo muchas. Y de mi parte la primera. Sí, de mi parte también. Sí. Pero bueno, fuimos como periodistas, podría decirse. Sí. Como personas también. Y recalcar que era uno de los pocos varones que había en el encuentro. Tal cual. Y que es muy valorable eso. Fue una, sí, sí, una gran experiencia, digamos. Sí, sí. Compartir. Porque se sabe, ¿no?, que los encuentros nacionales o los encuentros de mujeres es específicamente claro, de mujeres. Para mujeres. Sí. Pero bueno, una sensación realmente increíble. Estuvo muy lindo el día en sí. Contemos un poco cómo fue, ¿no?, la experiencia. Lo que hubo, con qué objetivo. Bueno, así continúa. Primero se llevó adelante un acto de apertura en el que se hablaron de los diferentes talleres que iba a haber ese día, que fueron 6. Uno de ellos fue Mujeres y Trabajo, Mujeres y Violencias, Mujeres, Anticoncepción y Aborto, Mujeres y Diversidad, Mujeres y Educación y Mujeres y Salud. Estaban coordinados por diferentes mujeres de las diferentes organizaciones. Y bueno, a partir de las 10 hasta la 1 hora se llevaron adelante los talleres en la escuela número 1 de ahí del centro de Quilmes. Y a la 1 y media se leyeron las conclusiones. Porque dentro de los talleres participaron muchas mujeres, cada una elegía a qué taller asistir. Y la idea primordial, aunque fue muy íntimo también, solo podemos contar algunas cosas, era que se generaran esos debates e intercambio de opiniones y de vivencias entre las mujeres, ¿no? Y de propuestas también. Y de propuestas también, según el taller. La idea era que se armara una lista de conclusiones para leerla al final a todas las mujeres en el cierre del encuentro para poder problematizar estas cuestiones que aún se siguen desarrollando, faltan, que ahora en un ratito lo vamos a escuchar, un resumen de las conclusiones que se leyeron. Claro. Y que es interesante escucharlas a todas porque surgen nuevas y lo mismo pasa en los encuentros nacionales de mujeres. Todos los años son diferentes los desafíos que se viven y está bueno entenderlo y entender también de qué se tratan los encuentros regionales de mujeres. Sí. Que pueden participar todas las mujeres, no hace falta estar ni ser partícipe de ninguna organización ni de la Comisión de Mujeres de Varela, así que creo que eso es importante difundir, no todas las mujeres de los barrios o vecinos saben esto y que la verdad es una experiencia muy linda porque básicamente se juntan mujeres a ser más fuertes entre todas, ayudarse entre todas desde la opinión, desde los consejos y acompañarse en muchas cuestiones que se escucharon historias muy duras y difíciles. Y es bueno que las mujeres se encuentren en estos espacios Ahora vamos a escuchar que en una de las conclusiones se pide que hayan espacios de encuentro físico donde las mujeres tengan lugar para ir a tener a alguien a quien contarle, algún profesional, un psicólogo, trabajadores sociales, para poder contar esas cuestiones que se viven en cuanto a la violencia de todo tipo. Desde mi punto de vista, como persona también, ¿no? Como hombre, participar del encuentro, no está de más decir que tenía la idea de repartirme el tiempo para participar en los distintos talleres que había y poder estar ahí, ¿no? Escuchando la charla, participando, explicando acerca del programa también. Me preguntaron acerca del programa que estamos trabajando. Pero no fue posible porque me quedé en una charla que fue muy interesante. No pude hacer el recorrido que pensaba, pero es para tener una idea, ¿no? De cómo es realmente llegante. No sé si existe esa palabra, pero la estoy creando ahora. Es muy llegante. Te llega mucho realmente todo. Le doy gracias a todas las personas que permitieron que pueda participar. Fue una experiencia muy linda. Y ojalá sí. Se repita. Sí, sí, yo no estuve presente, pero para destacar un poco la importancia de estos espacios, de estos encuentros donde se puedan visibilizar estas problemáticas, ¿no? Que hace mucho tiempo atrás no existía, digamos, que las mujeres se agrupen en un lugar y poder resolver estas cuestiones que estaban muy escondidas. Y está bueno que se hagan estos encuentros y ahora más que va a venir el Encuentro Nacional de Mujeres en el país. Para poder desandar muchas prácticas y para poder crear estos espacios y crear nuevas propuestas, ¿no? Que me parece sumamente valorable. Como hablábamos hace un tiempo también y comentábamos el hecho de que la Comisión de Mujeres de Varela, Berazategui y Quilmes estaban organizándose para organizar talleres que capaciten a personas para poder salir a ayudar a las personas que sufren de violencia. También esto es un poco eso, ¿no? Capacitar, apoyar la causa, generar propuestas para poder avanzar a nivel más nacional. De eso creo que también se trata el encuentro. Más allá de la experiencia y los talleres, creo que es lo que se busca. El objetivo es generar, ¿no? Conciencia, propuestas y ser fuertes en la lucha que se viene dando hace muchos años por parte del feminismo, sí, de la diversidad sexual, etc. ¿Qué les parece si escuchamos las conclusiones, un resumen de las conclusiones que se leyeron al final? Es bastante largo el audio, así que vamos viendo, dependiendo del tiempo, lo cortamos, pero una partecita, aunque sea, para escuchar. Hola, buenas tardes. En el taller éramos 25 compañeras, que se habló más o menos lo que venía planteado. Y los puntos más importantes fueron la gran lucha docente que se desarrolló este año y que sirvió como ejemplo para todos los alumnos y estudiantes para saber que las cosas se consiguen con la lucha y que no pudieron salirse con la suya, digamos. También de dar perspectiva de género en las aulas, el rol de la mujer en la historia, que se cumpla con el ESI, que se cumplan todas las leyes que están y no están reglamentadas o no tienen presupuesto, más presupuesto para la educación. Los jardines maternales, la importancia, que hay que prevenir la violencia, el rol del docente para poder prevenir todas estas situaciones, el repudio a la reforma educativa y al plan Aprender, el repudio a la represión por parte del Estado, unificar las luchas, el mal estado de las escuelas, era un gran ejemplo en la que estábamos nosotras, que la pared estaba media, y si fueron al baño ya saben. Más presupuesto para la educación y la pronunciación para saber quiénes y por qué quisieron matar a Julia Rosales y queremos saber en dónde está Santiago Maldonado. Nada más, gracias. Nuestro taller fue el taller de Mujer y Salud. Participamos más de 30 mujeres con distintas problemáticas desde los tres distritos de Quilmes, Berazategui y Varela. Se comenzó con la problemática de la tercera edad, el abandono de la mujer en la tercera edad como adulta mayor, la problemática que tiene hoy por hoy el PAMI, ¿sí?, con respecto a las mujeres y esa problemática, la mujer sola y enferma, no olvidar a los adultos mayores, se propone en este caso, si se podrá o no sabemos, un voluntariado que tenga recursos desde el Estado, con los cuidados, en el tema de que esté regulado y respaldado por el Estado. La salud es una sola, convengamos que no se debe dar color político, ¿sí? La salud no tiene política por medio, no debe ser diferenciada tampoco por el bolsillo, quién tiene más y quién tiene menos, la salud es para todos igual. El cuidado de la mujer, como primera persona, se vio que la mujer está muy... En segundo lugar, siempre hoy por hoy se ve la problemática de los niños. Si la mujer no está bien como primera persona, tampoco va a poder estar bien respecto a su familia y a la comunidad. Las promotoras de salud como prevención antes de que ocurra el femicidio. Necesitamos un acompañamiento real, legítimo, y que para esto haya presupuesto. Además, una vez que lamentablemente cuando pasan estas cosas, ya sea de violencia o lo que fuera, construir refugios cuando esto se produce, ¿bien? Reconocemos como trabajadoras tanto lo formal como lo informal. Todas estamos atravesadas por situaciones de violencia. Demanda hacia el gobierno de turno de un marco legislativo que nos proteja. Además, debemos tener en claro el concepto educacional que corresponde a la palabra salario, ¿sí? Que muchas compañeras no tienen en cuenta y por eso se consideran que no son trabajadoras. Así como hay cosas que son repetidas que dicen las chicas, acá también salió todo el tema de la violencia de la mujer, es decir, la violencia que sufre en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la calle, en el colectivo, ante situaciones de angustia, manejando un auto, por ejemplo, claro, lo hacen los hombres, cuando una mujer maneja y se equivoca, recibe gritos, recibe atropellos, recibe falta de respeto. Otra cosa que también salió con mucha fuerza es el tema de un hombre sufre una situación de violencia, va a cualquier comisaría y la denuncia es tomada. Una mujer sufre una situación de violencia, querida, a la comisaría de la mujer. Eso también salió y salió con mucha fuerza y es un pedido que el grupo hace a la comisión, a la sociedad, al Estado, a todos. La mujer tiene necesidad de hablar de violencia, por lo cual pedimos la creación de espacios para ello, con profesionales capacitados, donde se promueva la prevención desde temprana edad y el abordaje en situaciones específicas a través del acompañamiento. Next, we have another kind of uncomposed music, very much quieter, but also strongly evocative. Ahí escuchamos un resumen recortado también de las conclusiones por temas de tiempo, pero sintetizando un poco, ¿no? Es de lo que veníamos hablando, ¿no? La conclusión de cada taller era las problemáticas y propuestas para cambiar esa problemática. Claro, una de las cuestiones principales eran el tema de la construcción de refugios para mujeres que sufren violencia de género, la cuestión del trabajo, del salario, después la creación de jardines maternales y después cuestiones también relacionadas al financiamiento de la ley, 20, no me acuerdo ahora el número específico. 26.485. Sí. Y la información específica de lo que se trata esa ley. En todos los talleres surgió el tema de que hay que reconocer cuáles son los aspectos que nos avalan a nosotras como derecho de mujeres y que está todo implícitamente en esa ley y que no hay mucha información y está bueno primero en principal reconocer qué cosas nos avalan como mujeres. Claro. Como veníamos diciendo y sintetizando, para darle como una especie de cierre, ¿no? Sí. Con este preencuentro, encuentro regional, se buscó eso, ¿no? Saber que hay alguien acá en la región que está luchando por la causa, que está dispuesto a apoyar, a seguir luchando y que está buscando la manera de generar propuestas y obtener los recursos necesarios para contrarrestar esto de la violencia, ¿no? Sí. Así que, bueno, dejamos para el próximo programa el tema del 32 Encuentro Nacional de Mujeres Y para cerrar el programa, porque ya se nos está haciendo muy largo y pobre Tati está ahí. Dani, perdón. Oh, Dani, la escuchaste, hice, Dani, la escuchaste. Hice la gran Paula, cuando nuestra coordinadora nos escuche se va a reír. Perdón. Se puso colorada nuestra compañera. No va a pisar más la radio, me parece. Queríamos cerrar el programa leyendo un poema que publicó La Garganta Poderosa. El día lunes fue el 11 de septiembre, entre comillas, día de del maestro, aunque Sarmiento a muchos no nos representa. Pero queríamos leerle este poema y regalárselo a muchos de esos docentes, trabajadores de la educación que pasaron por nuestras vidas, que aún hoy en día seguimos teniendo vínculos y nos siguen interpelando. Y vamos, y bueno, a leer el poema. Vamos a leer el poema. Yo hago la voz de la profesora o profesor. Bueno, señorita. Dale, listo. ¿No? Acá es señorita, pero voy a hablar yo. Bueno, se llama Todo el mundo a clase. Bueno, y arrancamos. Ahora, en todo mi momento. Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, profesor. Buenos días si dejamos de mirar alrededor. ¿Quién dijo eso? Fue Maldonado, ¿verdad? No. Maldonado no vino. No, fue mal. ¿Y entonces quién fue? Fue Gendarmería. Silencio, por favor. ¿Pueden sentarse? ¿Y el que no tiene vacante? Se calla. ¿El que tiene hambre? También. ¿Y la escuela del futuro? Todavía no llegó. O sea, ¿la escuela del pasado? Se calla. Arancibia y Isauro. Presente. Arruga Luciano. Presente. Abruz Claudio. Siempre llega tarde. ¿Lo llamaron? 30.000 veces. Bullrich Esteban. Ausente. Fuente Alba Carlos. Presente. La Nata Jorge. También cambió de curso. López Jorge Julio, ¿no volvió? Nunca más. Maldonado Estela. Presente. Maldonado Santiago. No hay estado. ¿Cómo? ¿Cómo? Que por aquí no hay estado, no ha estado. Maldonado Santiago. Noceti Pablo. Ausente. Noceti Pablo. Presente, presente, perdón, me olvidé. Ni olvido ni perdón. Falta uno. Semestre, segundo. Ya viene. Bien, ¿abrimos los cuadernos? ¿Se puede tachar? No, ministra, retírese. ¿Ponemos fecha? 11 de septiembre, día del maestro. A la maestra no la ponemos, ¿no? ¿Tantas veces van a interrumpir? Ni una menos. Ah, provocan. No, pero las matan igual. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? De pelotudeces en casi todos los canales. Bueno, basta, ya fue. Sí, Mauricio, para la mano. ¿Quién sabe para qué sirve la escuela pública? Para comer, luchar y soñar. ¿Para qué más? Para aprender. ¿Aprender qué? Porque dan hambre, palos y pesadillas. Esa no es la escuela del futuro. ¿Del futuro para quién? Maleducada. ¿Y si sacan el plan de lectura? Siempre igual usted, ¿eh? Por eso borraron Conectar Igualdad, seguro. A seguro se lo llevaron preso. ¿Los policías de Mariano Acosta? Cuidadito, ¿eh? Dale, cumplan con la ley de educación sexual integral. Ah, y se hace el vivo con carpa. Pero sin campamentos escolares. Cuánta capacidad para la pavada, ¿eh? No, de capacitaciones nada. ¿Cómo hacen para portarse tan mal? Lo discutimos en la paritaria nacional. ¿Y en sus casas qué les dicen? Ojo al escalón que seguimos sin luz. Ay, se pasan todo el día al pedo, la verdad. Pero en la escuela no hay gas. Shh, levanta tu cuaderno del piso. Es un pedazo de techo, señor. Ay, ¿tanto le cuesta mantener el comportamiento? Deben faltar obras de mantenimiento. Ay, no van a prestar atención, ¿no? Si la venden, se llama mercantilización. Lo voy a mandar a limpiar la dirección. Si es gratis, se llama precarización. Un poco de comprensión y espiritualismo, por favor. Sin urbanización se llama individualismo. Ay, qué pibes más difícil, loco. Habiendo tanto gatillo fácil. ¿Y por qué no entregan a los narcos? Porque sus patrulleros van muy rápido. Ay, se van a quedar sin recreo. Peor, mi viejo que se quedó sin empleo. Ah, encima me suben la voz. La voz, las tarifas, los alimentos, los alquileres. Basta de esos conventillos, ¿podemos cerrar la boca? Ni idea, incendiarla sí. Basta, esto es una emergencia. Ahí nos ponemos de acuerdo. Qué modales de mierda, la verdad. Emergencia educativa. Te vas a comer un bife. Emergencia alimentaria. Son todos vagos. Emergencia laboral. Van a terminar en un penal. Emergencia frente a la violencia institucional. Renuncio, la verdad, renuncio. Renuncié. Ahí tenés, Patricia, aprendé. Bueno, ahí leíamos un texto, poema que publicó La Garganta Poderosa y nos pareció muy interesante porque en sí engloba todas las situaciones y problemáticas actuales que vivimos como sociedad y estas y no cosas. Lo ves, y que no lo ves en ningún noticiero. No, y aplaudir verdaderamente a estos docentes que incentivan a la capacidad crítica de difundirle a sus alumnos que tengan esa capacidad crítica de luchar ante cuestiones que nos interpelan a todos y qué difícil no es ser docente a veces en situaciones tan vulnerables y con diversidad de historias que atraviesan a los chicos en las escuelas, tanto públicas como privadas, pero más las escuelas públicas del Estado que son las más golpeadas. Así que feliz día a todos ellos y ellas. Y apelamos junto a ellos que una conciencia crítica va a construir una mejor sociedad. Así que bueno, cerramos el programa. Muchas gracias a Dani. A Dani por estar acá. Así que a ustedes por estar acá también. Y bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue todo por hoy. Se los hemos contado. Desencadenades, octavo programa. Los miércoles, en el aire de FM La Barriada, te invitamos a romper con los estereotipos. Desencadenades. Una producción del Grupo de Jóvenes de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy. El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa nube es la verdad. Llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el alma un camino destino al cual nunca llegar. ¡Calorías!